compromiso. Yo le meto eso hasta que le partan los huesos. Y es que se nos pide todo porque lo enderezo, sabueso. Tiny Toon, Nelly, el alma secreta.